más me pides? ¿Qué más te doy? Si ya todo te lo entregué. ¿Qué más me pides? ¿Qué más te doy? Si ya todo te lo entregué. El cariño que yo antes te juré es igualito como el de hoy. ¿Y tú por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero de buena fe. ¿Y tú por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero de buena fe. Ay, tú exiges mucho y poco das, y no comprendo tu proceder. Tú exiges mucho y poco das, y no comprendo tu proceder. ¿Para qué dudas de mi querer, que está lleno de sinceridad? Y si sigues con esa terquedad, al fin te vas a quedar sin él. Y si sigues con esa terquedad, al fin te vas a quedar sin él. ¿Cómo todo cambia? Por eso crees que yo soy el malo. ¿Cómo todo cambia? Por eso crees que yo soy el malo. Se te va a dañar el alma cometiendo esos pecados, calumniando a un hombre honrado que por quererte no desmaya. Calumniando a un hombre honrado que por quererte no desmaya. Siete mujeres que están sobrando para mí, y que traicionarte a mí me duele, porque contigo soy feliz. Pero si te vas a portar así, me toca buscar esos quereres. Pero si te vas a portar así, me toca buscar esos quereres. Cometiendo esos pecados, calumniando a un hombre honrado que por quererte no desmaya. Calumniando a un hombre honrado que por quererte no desmaya.